momento del día en que pueda olvidarme de ti. El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. Donde no surjas tú, y no quiero escucharla, si no la escuchas tú, es que te has convertido en parte de mi alma, y todo me conforma. Más allá de tus labios, el sol y las estrellas, contigo en la distancia, amada mía, estoy. Que te has convertido en parte de mi alma y nada me conforma si no estás tú también. Más allá de tus labios, el sol y las estrellas, contigo en la distancia, amada mía.